Hola, habla John Williams y bienvenido al programa Paso a Paso, un ministerio para alcanzar las almas con la palabra de Dios. Gracias por oír nuestro programa de hoy. Gracias por compartir con nosotros aquí en el programa de Paso a Paso. En el programa de hoy tenemos a Reinaldo Pinos con la charla La Recompensa Final. Oigamos. Bien, mis hermanos, una vez más les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Bien, ratifico las buenas tardes para todos los presentes y me gozo una vez más con mis hermanos en este lugar. Nos estamos sintiendo muy bien. El sábado es un día exclusivo, es un día extraordinario, es un día muy especial, es un día de deleite donde Dios nos confirma. Es una señal entre Dios y su pueblo, es un símbolo de reposo eterno, así que cada vez que llega un sábado tenemos que bendecir en nombre del Señor porque hay tantas cosas lindas de parte de Dios para nosotros que no podemos ni expresarlas. Así que bendigo a Dios por esta tarde y porque podemos compartir su palabra en una clase. Más o menos tenemos creo que media hora para desarrollar esta clase. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza porque quisiéramos que todos participen de ella. Si tienen alguna duda, si hay alguna palabra que no entienden, por favor pueden hacerlo saber para buscar algún sinónimo y todos podamos entender mejor la clase en esta tarde. La clase lleva como título La Recompensa Final. Cuando el apóstol Pablo hablaba sobre la armadura de Dios, nos recomendó que debíamos usar el yelmo de la salvación. ¿Qué era el yelmo? El yelmo era un tipo de casco que cubría la cabeza y protegía la cabeza y el cerebro de cualquier ataque del enemigo. Cuando el apóstol Pablo habló sobre este elemento de la armadura de Dios, le estaba haciendo una aplicación espiritual. No es menos cierto que vivimos en esta vida y pensamos que lo que vamos a recibir de parte de Dios está aquí y no está aquí. Hay un lugar precioso que Dios preparó desde mucho tiempo antes para los fieles, para los que permanezcan en su iglesia. Y entonces nuestra mente está cargada con las cosas de esta vida. Nos materializamos muchísimo y hablamos de muchas cosas menos de la esperanza gloriosa que aguarda a los fieles, que es la recompensa final. El apóstol Pablo recomienda con este elemento de la armadura que nuestra mente esté cargada, esté preocupada, esté hablando constantemente sobre la recompensa final. Porque cuando hablamos de esto, las cosas de esta vida no toman el primer lugar en nuestra mente y estamos más fuertes, más vigorosos en el camino cristiano. Amén. La recompensa final. Estaremos, voy a estar usando el proyector como conversaba anoche, el 89% de lo que nosotros aprendemos en la vida proviene de un estímulo visual. 10% de un estímulo auditivo y 1% de otros estímulos. Así que es muy importante que aparte de escuchar, veamos, porque el 89% de lo que aprendamos en esta vida proviene de un estímulo visual. Así que prestando atención aquí al proyector, a la pantalla, pero también a lo que se estará hablando. Estaremos hablando sobre el cielo o el lugar que nos aguarda. La Biblia habla de tres cielos. En breve, primer cielo, el lugar de las aves y las nubes. El profeta Jeremías, capítulo 4, 25, nos habla de esto. Quizás no estaremos leyendo las referencias para redimir el tiempo. Primer cielo, el lugar de las aves y las nubes. Segundo cielo, hogar del sol, la luna y las estrellas. Génesis 22, 17 habla sobre esto. Y el tercer cielo, el hogar de Dios. Segunda de Corintios 12:2 habla sobre esto, donde nos aguarda nuestra morada eterna. Amén. ¿Dónde nos aguarda nuestra morada eterna? ¿En qué cielo? En el tercer cielo, que es el hogar de quién. Es el hogar de Dios. Hablen alto para poder saber que están entendiendo. La palabra de Dios es bien clara cuando habla de la recompensa final. Nuestra iglesia tiene dos credos que confirman lo que la Biblia enseña. Número uno, los dos credos de nuestra iglesia que confirman lo que la Biblia enseña. Número uno, creemos en el infierno o lugar de castigo para los incrédulos. Creemos como iglesia en el infierno. Los que no tengan a Cristo en el corazón, los que no acepten a Dios como su Salvador y lo reconozcan como Señor y Dios, tienen este lugar reservado. Pero también creemos en la gloria o vida eterna para quienes. ¿Para quiénes? Para los fieles. No te dejes confundir. Hay dos caminos, hay dos puertas. Uno conduce al infierno, el otro conduce al cielo. ¿Qué camino vas a tomar? Pregunto, ¿qué camino vas a tomar? Dos puertas, una para dónde. Y la otra para el infierno. Ahora, el cielo fue preparado para los justos desde el principio, y Jesús ha ido a perfeccionarlo y a preparar el camino por su mediación para todo aquel que se acerque a él. Dice el mismo Señor en Juan 14 del 1 al 3. Leamos todos. A ver, está aquí en pantalla. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor, nos bendiga cada vez que tengamos la oportunidad de leer su palabra santa. Hay un lugar preparado para los fieles. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Y creemos en las palabras de Jesús, ¿sí o no? Así que este lugar está seguro para quienes. ¿Para quiénes está seguro este lugar? Para los fieles, aleluya. Ahora, el cielo es un lugar de grandes sorpresas. Estamos hablando sobre la recompensa final. El cielo es un lugar de grandes sorpresas. Vamos a ver lo que dijera alguien. Dice Juan Newton, dijo una vez que si él llegase a entrar en el cielo, probablemente hallaría allí tres cosas maravillosas. Número uno, el encontrar en aquel lugar a algunos que él no hubiera esperado. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. A veces nosotros juzgamos a las personas por la apariencia. Entonces, él dice que se va a sorprender al encontrar en aquel lugar a algunos que él no hubiera esperado. Número dos, el no encontrar allí a algunos que hubiera esperado. Número dos, y número tres, y principalmente, el encontrarse allí él mismo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Si hay alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano y estaremos evacuando cualquier duda. Dice una alabanza de nuestro himnario: es el cielo un lugar limpio, puro y sin maldad. El pecado no entra allí. Por sus puertas pasarán, ¿qué sigue diciendo? Los que dejen de pecar, el pecado no entrará. Nada inmundo entrará. Nosotros reconocemos que nuestro planeta Tierra está por terminar, ¿sí o no? Todas las señales del fin del mundo se están cumpliendo. Yo diría que lo único que falta para que Cristo venga es que venga. Así que tenemos que vivir como si fuera el último día de nuestra partida. Tenemos que vivir como si Jesús viniera hoy. Dice Cristo que debemos estar velando porque no sabemos el día ni la hora. Si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón a robar, velaría. Bueno, el ladrón viene a las 12 de la noche. Me voy a levantar a las 11:30 y voy a velar y el ladrón no va a robar. Pero como no sabe a qué hora va a venir el ladrón, tiene que estar constantemente velando. Nosotros no sabemos el día ni la hora. Está escondido en los secretos de Dios. Así que tenemos que estar preparados, viviendo como si fuera el último día, con nuestras cuentas claras, con nuestra conciencia limpia, seguros de nuestra salvación. Ahora hay tiempo. Si alguno todavía está medio dudoso, todavía hay tiempo. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Y Cristo puede venir en cualquier momento para nosotros. Puede ser que nos sorprenda la muerte. Nadie conoce lo que va a pasar de aquí a una hora, a unos segundos. Solamente Dios. Y si nos sorprende la muerte y no estamos preparados para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cuál será nuestra condición, nuestro destino eterno? ¿Cuál va a ser? Así que tenemos que vivir para Dios. Si vivimos para Dios, vamos a vivir seguros en esta tierra de la recompensa final. Y hay un precioso lugar, dice el apóstol San Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido jamás a la mente del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman y le sirven. Yo amo a Dios con todo mi corazón y quiero servirle por siempre para disfrutar de estas cosas preciosas. ¿Y tú, hermano? ¿Sí o no? Amén. Sigamos. ¿Qué dice Apocalipsis 21:27? No entrará en ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La santa ciudad, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Hay un pensamiento muy lindo, dice: el cielo es el asiento final de los justos en su estado de glorificación. Qué lindo, hermanos. Qué bendición tan grande. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Cuando llegue ese momento, vamos a cantar la alabanza que dice: valió la pena esperar, valió la pena sufrir. No importa lo que tengamos que pasar en esta vida, no importa la estrechez del camino, si nos aguarda una recompensa final en el cielo con nuestro Padre Celestial. Decimos amén. ¿Alguna pregunta? Nos aguarda la nueva Jerusalén, esa ciudad santa para todos aquellos que viven aquí para Cristo. Ahora, lo que más llama la atención sobre el cielo es lo que no habrá. Lo que más llama la atención sobre el cielo es lo que no habrá. Dice el apóstol Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido jamás a la mente del hombre. Son muchas cosas las que vamos a encontrar en el cielo. Por mucho que nosotros pensemos en este minuto, jamás vamos a comprender ni a llegar ni a un por ciento pequeño de lo que vamos a recibir cuando nos encontremos con nuestro Padre Celestial, cuando se escuche la final trompeta, gloria a Dios, y venga Cristo a buscar a su iglesia. Pero lo que más llama la atención no es eso que encontraremos en el cielo, sino lo que no habrá en el cielo. ¿Qué no habrá en el cielo? No habrá lágrimas, gloria a Cristo, amén. Ni tristeza, ni muerte, ni dolor, ni oscuridad, ni hombres malos, ni pecado, ni más noche, gloria a Dios. Aguardamos ese precioso lugar. ¿Qué dice Apocalipsis 21:4? Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De nosotros, hermanos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Lo de esta vida, Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, la pérdida de un familiar querido, una traición, la situación económica, cuántas cosas padecemos en esta vida. Pero las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Ahora, el cielo será la respuesta perfecta a todo deseo santo. Dice Apocalipsis 26. Bienaventurados y santos los que tengan parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Yo quiero, si muero antes que Cristo venga, formar parte de la primera resurrección. La primera resurrección va a ser para aquellos que murieron en Cristo. Bienaventurados y santos los que tengan parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Procuremos esto, morir con nuestra conciencia limpia, y si el Señor viene estando en vida, que seamos transformados y vayamos con Él a reinar por 1000 años en el milenio. Dice, para los cansados el descanso eterno. Dice Apocalipsis 7 del 14 al 17. Y él me dijo, leamos todos, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Alabado sea el Señor. Ahora, en una ocasión a una hermana se le preguntó sobre las actividades del cielo, que ella pensaba que íbamos a hacer nosotros en el cielo. Y ella dijo que nada, que íbamos a estar inactivos, inmóviles. Pero el cielo es un lugar o será un lugar de actividades. Si estamos inactivos, inmóviles, va a ser el lugar más aburrido. Pero no, el cielo es un lugar de muchas actividades, pero estas van a ser principalmente espirituales, sin ningún tipo de limitaciones. Aunque no vamos a tener necesidad de comer para vivir, podemos comer. Dice la palabra que nos sentaríamos con Abraham, Isaac y Jacob, y que el árbol de la vida va a estar en medio del reino de Dios. Así que aunque no vamos a tener necesidad ninguna de comer, vamos a comer, podemos comer. Amén. ¿Entendido? De hecho, dice que Cristo es la primicia de la resurrección. No vamos a entrar en el tema de la resurrección porque es un tema muy amplio. Pero dice la palabra que Cristo es la primicia de la resurrección. O sea, como Cristo resucitado seremos nosotros. Cristo, después que resucitó, comió con sus discípulos. ¿Sí o no? Un cuerpo glorificado sin ningún tipo de limitaciones. Así que como Cristo, cuando nosotros pensemos en la resurrección, pensemos en Cristo, porque Cristo es la primicia de la resurrección. Ahora, vamos a ver sobre estas actividades. Aunque el cielo será un lugar de descanso, no debemos suponer que será un lugar de inactividad. Es claro que todas estas actividades serán principalmente espirituales, ya libres de las limitaciones carnales y aumentadas a una dimensión de conocimiento semejante a los ángeles. Adelantamos. El cielo será un lugar donde habrá mucho canto. Apocalipsis 14:13 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Aleluya. Así que vamos a unirnos al coro angelical en el cielo y cantaremos a nuestro Padre Celestial. Si nos sentimos bien cuando alabamos a Dios en estas reuniones, con muchas imperfecciones, llenos de problemas y de dificultades. ¿Cuánto será cuando nos encontremos en el reino de los cielos sin nada de estas cosas y nos unamos al coro angelical donde alabaremos y glorificaremos el nombre del Señor con libertad? Aleluya. Ahora, el cielo será un lugar de compañerismo. No habrá discordia entre ningún ser humano. Constantemente nos estamos rozando. Constantemente estamos teniendo algunos problemas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con muchas personas en el trabajo, en la escuela, donde quiera nos estamos rozando. Pero ya en el cielo no habrá más roce. Aleluya. El cielo será un lugar de compañerismo. No habrá discordia entre ningún ser humano. Aguardamos ese precioso lugar. El cielo será un lugar de servicio. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y número 4, el cielo será un lugar de aprendizaje. Aprenderemos acerca de Dios, del plan de redención, del poder de Dios y de otras muchas cosas. Cuando comencé la clase, yo pedí que pensemos más sobre las cosas que vamos a recibir. Yo me imagino ese glorioso día cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. A veces como que yo me desvelo pensando en esto. Y me hago la idea de ver a Cristo ya descendiendo en las nubes de gloria, a la final trompeta. Y yo tengo muchas preguntas que hacerle al maestro, muchísimas preguntas. También tengo mucho más que agradecer por tantas bondades y misericordia que ha tenido para conmigo, para con mi familia, para con la iglesia. Pero tengo muchas preguntas que hacerle a Cristo. Pero no solo a Cristo, tengo preguntas que hacerle a Abraham. Yo quisiera saber lo que sintió Abraham cuando tenía o tuvo que sacrificar o intentó sacrificar a su hijo, cuando Dios le pidió esto. Tengo muchas preguntas para David, tengo preguntas para los grandes hombres de la Biblia, para Samuel. Tengo muchas preguntas, así que estoy desesperado por ese glorioso día cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y me encuentre en el reino celestial, un lugar donde ya no habrá limitación ninguna del conocimiento. Dice el apóstol Pablo que seremos conocidos como fuimos conocidos. O sea, no hay ningún tipo de limitación o de limitaciones. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor por esta esperanza gloriosa que nos aguarda? Ahora, vamos a hablar sobre la Nueva Jerusalén. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a hablar sobre la Nueva Jerusalén, esta preciosa ciudad. Y vamos a comenzar hablando sobre el tamaño de la ciudad, algo asombroso que pensamos muy poco en estos datos. Leamos lo que dice el apóstol Juan en la revelación que escribió, que recibió, dispensen, en la isla de Patmos, en el capítulo 21, versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. ¿Hemos leído esto, sí o no? Amén. Ahora, según nuestras mediciones actuales, la ciudad tendría aproximadamente 1,400 millas. O sea, 2,253 kilómetros de largo, alto y ancho. En nuestra tierra, la superficie del agua mide aproximadamente 120 millones de millas cuadradas. Y la superficie de la tierra mide aproximadamente 60 millones de millas cuadradas. ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos están prestando atención? Amén. Ahora, si se multiplica el tamaño de la Nueva Jerusalén, o sea, 1,400 de largo por 1,400 de ancho por 1,400 de alto, se llega al total de las millas cúbicas de la ciudad, una cifra asombrosa de 2,700 millones de millas cuadradas. Es 15 veces mayor que la superficie combinada de toda la tierra, incluyendo el área de la tierra y el agua. ¿Hasta ahí? Seguimos. Ahora, se calcula, fíjense en este dato, se calcula que los habitantes que han vivido en nuestro planeta desde la creación de Adán podrían caber cómodamente en el primer piso de esta maravillosa metrópolis. ¡Qué precioso lugar! ¡Qué grande lugar! ¡Qué detalle el de nuestro Dios! Nosotros, ¿qué somos? Polvo. Pero el Señor tiene un lugar más que precioso preparado para aquellos que le aman y le sirven. Yo quiero estar en ese lugar. ¿Y usted, hermano? Yo quiero estar en ese lugar. ¿Y usted? Dice que allí no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Ahí será paz y gozo por el Espíritu Santo. Bendecimos el nombre del Señor. Ciudad Santa. Ahora, su fundamento. Tiene un fundamento sólido que nada lo puede remover. Ningún desastre de la naturaleza lo podrá mover. Nosotros constantemente estamos temerosos, especialmente los que viven en lugares de más peligro, por los terremotos, los huracanes, el invierno cruel. Pero nada de esto habrá en este lugar. Los muros de la ciudad están hechos de jaspe. Es una roca de colores vivos de mucho valor. ¡Qué precioso serán esos muros! Ahora, sus puertas. Tiene 12 puertas. Cada puerta está compuesta de una hermosa perla blanca. La calle principal de la ciudad está compuesta de oro puro y transparente. El trono, dentro de la ciudad está el trono de Dios y Él sentado. El río de la ciudad será un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, está el árbol de la vida. Gloria a Cristo. Hermanos, no importa lo que tengamos que sufrir en esta vida. A veces por una pruebita, por una lucha difícil, pensamos apartarnos del camino cristiano. A veces porque se nos aprieta el zapato, pensamos en dejar a Dios. Pero qué triste va a ser la condición de aquel que le dé la espalda al Maestro. Todavía hay tiempo para arrepentimiento. Todavía hay tiempo para acercarnos al Señor. Todavía hay tiempo para buscar a Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Preocupados por vuestra salvación con temor y temblor. Vale la pena sufrir. Vale la pena padecer. No importa lo que tengamos que pasar en esta vida, si nos aguarda una vida mejor. Aleluya. Dice el profeta Amós que vendrían días a la tierra de hambre y sed. No hambre y sed de comida ni bebida, sino de la palabra de Dios, porque los hombres irían errantes de mar en mar buscando quien le predique y no lo van a hallar. Dice el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Ya reconoces cuál va a ser la recompensa final para los fieles, pero también conoces que para los infieles, para aquellos que no acepten a Cristo en su corazón, hay un infierno, una condenación eterna, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, te invito a que seas fiel. Te invito a que busques al Señor. Te invito a que pongas a Cristo en el primer lugar y le entregues tu vida completamente al Señor, porque vale la pena. Hay un precioso lugar para ti y para mí, donde viviremos eternamente. Señor, reciba la gloria. Espero que esta clase, la recompensa final, sea de bendición para todos. Ha llegado el fin del programa de hoy. No se pierda estas charlas y mensajes. Visítenos y suscríbese al podcast en pasoapasoministerio.blogspot.com. Otra vez, pasoapasoministerio.blogspot.com para más charlas y mensajes. No se le olvide de escucharnos en vivo los domingos a las 10 de la mañana en radioprimeramor.com o por teléfono marcando el